Y por supuesto, gravísimo, porque además otra cuestión que no es menor, que ya ha acontecido también desde la Dirección General de Escuelas, se me viene a mi recuerdo los CAI y los CAJ, esto de avisar 2 días antes que finalice el año, ¿no? Entonces, ¿qué implica también esto, no? Terrible, porque nosotros estamos como todos tratando de ayudar, ver qué hacemos, ¿viste? Pero justamente esta fecha es muy compleja. Los chicos, en nuestro caso, los chicos ya no tienen micro, por ejemplo. El 70% de nuestros chicos no tiene servicio público de pasajeros. Entonces, para ellos llegar hasta la escuela es prácticamente imposible. Tienen que caminar muchísimos kilómetros, no lo pueden hacer. Han estado viniendo hasta la semana, hasta ayer. Ayer fue la última actuación de los chicos en un evento que nos ayudaron desde algunas organizaciones privadas para que ellos se muestren en el Hotel Hyatt. Y para venir a ensayar, ellos hacían, o sea, una suerte de logística increíble entre vecinos, familia, qué sé yo, para poder llegar a los ensayos. Y te estoy hablando de chicos que la semana pasada las familias, digamos, perdieron todo el trabajo del año con la sandía, con el zapallo, o sea, no son dueños ellos, son los trabajadores, ¿no?, de la tierra, pero como el patrón no tiene que vender, ellos no cobran nada a su familia. Claro. Ayer me decía uno de ellos, mire, me dice, nosotros ni la Navidad festejamos, no tenemos con qué. Entonces, bueno, todo mal. Silvia, la verdad que es más que preocupante. Vamos a quedarnos alertas allí. Nosotros también ya estamos cerrando este ciclo, pero esperemos que haya un retroceso o que haya alguna otra respuesta que no sea esta y que no sea que en febrero y en marzo haya que tratar de pelear para que estos contratos se vuelvan a llevar a cabo, ¿no? Sí, bueno, te agradezco mucho. Están ahí, así que fácil. Te mandamos un abrazo muy grande para vos. Bueno, gracias. La escuchamos a Silvia Leda, de la Escuela Milstein de la Valle. Tristísimo lo que está aconteciendo, contándonos lo que sucede cotidianamente con los chicos y las chicas que participan de estas orquestas, con el esfuerzo que se lleva a cabo para poder lograrlas, y que la Dirección General de Escuelas, 2 días antes de fin de año, está decidiendo no contratarlos, rescindir de estos contratos, y con esta idea de que quizás el año que viene vuelvan a ser contratados y contratadas, colocándolos en una absoluta inestabilidad laboral.